importante de Ahumada, que tiene que ver con defender el Alto Maipo, el río Maipo. También nos acompaña acá una persona que viene a conocer la radio, un estudiante de periodismo, que vienen en cierto modo a hacernos preguntas desde nosotros mismos para ustedes. Es decir, vamos a hablar un poco de la radio, lo que hacemos, lo que vivimos, lo que sentimos. Les damos la bienvenida. Hola, buenos días, bienvenida. ¿Quién es, cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Daniela Vega, soy estudiante de periodismo de la Universidad de San Tomás y no, pues vengo aquí a conocer la radio. Saber bien cómo vamos a celebrar este 18. Así es. Daniela, ¿cuál es el objetivo de venir acá a la emisora? El objetivo es que la gente conozca cómo el funcionamiento de la radio, las problemáticas, los costos. Lo que abordamos. Sí, cómo se trabaja acá. La primera pregunta es ¿cómo trabajamos acá? ¿Cuál sí. La primera pregunta es... ¿cuántas personas van a ir a transmitir aquí ahora en la Semana de la Chilenidad en Las Vizcachas? Bueno, nosotros contamos con aproximadamente 3 personas que van a estar trabajando en la Semana de la Chilenidad, que se va a realizar, bueno, obviamente esa semana larga de fiestas patrias. Si te das cuenta, tú tienes un flyer y en ese flyer se especifica que van a haber grandes grupos y que van a haber diferentes días con diferentes temáticas, ¿no? Sí, pues son 4 días ya de fiesta, van a estar harto... artista, va a estar bien bueno, pero ustedes aprovechan de pasarla bien, festejar o puro trabajo, ¿no? No, uno siempre tiene que compartir con la gente y eso es un placer también. O sea, no solamente el trabajo, grabar, editar, entrevistar personas, sino que también uno lo pasa bien, se entretiene, disfruta, comparte con personas que están haciendo una labor. Hay gente que trabaja todos esos días y... también lo pasan bien, nosotros también lo pasamos bien en esta actividad. Ya. Ya, y cuando van a ir a Las Vizcachas, ¿qué llevan? ¿Cómo se trasladan? A nosotros, mira, hoy día por costos. Lo implementan. La implementación es básicamente a través de online, internet. ¿Cierto? Uno tiene que transmitir porque la internet te resuelve un montón de problemas. Antes las radios tenían que ir con equipos de enlace, con cablerío, generar energía, etcétera. No, ahora con internet, con WhatsApp, tú entrevistas a una persona y cuando vuelves acá a la radio puedes sacarlas por el mismo teléfono celular sin ningún problema. Ah, o bien transmitir a través de stream. Aprovechan harto las nuevas tecnologías. Nada más, pues es la única forma de abaratar costos. Ah, ya. Ahí hablamos de los costos. Sí, claro. Te invito a escuchar un tema, ¿te parece? Ya, ya. Eduardo Gatti. ¿Lo conoces? ¿Te gusta? No. Ahí está Eduardo Gatti para Daniela, que no le gusta. ¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar. Si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba. Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mi sueño. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dio. Si al cielo lo cambias por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mi mapa son la sal, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo urbano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche. Si al cielo lo cambias por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se traza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizás tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer. Que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Bueno, y aquí estamos en la radio junto a Daniela, que nos está acompañando. Daniela, ¿qué te parece estar acá en la radio el día de hoy? Bueno, súper entrete, encuentro que es una oportunidad de estar aquí, única. ¿Cuál es tu? ¿Dónde vives tú, Daniela? Yo vivo en la Villa Chiloé. ¿Ya? Y eso, me demoro harto. ¿Y las problemáticas de tu villa? Eso, el Transantiago, más eso que otras cosas, pero la delincuencia en mi zona no se ve mucho. ¿No? Al menos yo no la veo mucho. Porque no estaba en la casa. Porque paso en la universidad, ¿no? Pero y también, pues, uno tiene ya esa costumbre a estar encerrado en la casa y esas cosas. Ahora, sí. Como futura periodista, ¿sientes que discriminación al vivir en Puente Alto de parte de la comunidad o gente? Siento que sí se mira mal, que sí hay discriminación, que si uno dice vivo en los Bajos de Mena, lo relacionan al tiro con que viví encerrado y que viví con la gente de Malví, que viví en la cochinada, que soy cochino, que no sé. Pues. Pero no se dan cuenta que igual hay gente que quiere salir adelante, que sí respeta a sus vecinos y todo. Y que hay una oportunidad también para mucha gente, así como tú la tuviste. ¿Qué te hizo, por ejemplo, a ti no ser igual a tu entorno? Yo creo que va de la mano con la educación que mis papás me dieron y con la escuela en la que yo asistí. Y no sé, yo creo que es más saber escoger si salir a la calle e ir a fumarte un pito o quedarte en la casa y no sé, pues, y compartir con tus papás. Entiendo. Bueno, ahora volvamos a tus preguntas, ¿te parece? Ya, volvamos a lo que me hizo venir, que es los eventos que ha desarrollado la radio, ha participado. Claro. Bueno, mira, desde el año 2005 aproximadamente que la radio ha hecho bingo, ha participado en actividades culturales de apoyo, cubriendo actividades de apoyo a la comunidad, ¿ya? Hemos trabajado en diferentes programas, que los que trabajan activamente en temas relacionados con la cultura, música folclórica, como el Centro Cultural Melchor Conchitoro, que hace muchas actividades. Aquí hay un programa el día domingo que trabaja con ellos activamente, que se llama Con Sabor a Campo, difundiendo las actividades de este grupo. Jaime Córdoba y María Gladys Navarrete han trabajado en bingo, donde ellos promocionan la música al recuerdo, que tanto le gusta a los papás. Hay otras actividades también, como la muestra costumbrista, que se desarrolla todos los comienzos de año acá en Puente Alto, frente al Duoc, ahí en San Carlos, con Conchitoro. Y también estas muestras de las vizcachas que vamos a trabajar una vez más, que son las fiestas patrias. Es como el tipo y perfil de programas culturales que hemos cubierto generalmente. Y ahora, sin dejar de lado también que hace un par de días atrás Me imagino que estaba enterada que la empresa de Meres quiere instalar acá en Puente Alto un vertedero en el sector de Bajos de Mena. Ahí. 500 personas se reunieron acá en el frontis de la municipalidad nueva de Puente Alto. Hay una gran problemática ahí. Social, imagínate que 25 comunas decidan, no, vamos a instalar el vertedero en Puente Alto. La única forma de evitarlo es que la gente se una. Y ahora, por ejemplo, a la 11, no al Alto Maipo, en la Plaza de Armas de Puente Alto. Ahí estaremos sacando algunas fotos, haciendo algunas notas, donde espero que me acompañes también un ratito. Vamos a ver si de más que vamos a acompañar. Es importante. ¿Qué rol tú le ves a la radio comunitaria, a esta radio Puente Alto, en relación a la comunidad? Las radios son muy importantes, encuentro yo. Pero sobre todo si abordamos las problemáticas de la gente. Que la gente tenga un espacio para debatir, para hacer saber qué es lo que están viviendo. Yo encuentro que esta radio sí le da el espacio a los ciudadanos, sí le da el espacio a los puentealtinos y creo que eso es sumamente importante. Es fundamental, sí. ¿Cuántos niños como tú, jóvenes como tú, en el volcán, en la Chiloé, en otros lugares, quizás se han perdido por la falta de oportunidades, pero también por expresarse a sí mismo, ¿no? Yo conozco muchos alumnos que son raperos, rockeros, que son buenos niños, y después por la falta de oportunidad de algún lugar de expresión, pierden esa oportunidad. Sí, yo creo que hay... No sé, yo creo que la gran mayoría de la gente, de los jóvenes de Puente Alto, buscan nuevas oportunidades, buscan que los motiven, espacios para realizarse y salir de lo que está bien metido acá, que es la delincuencia. Oh, mira la música, estamos de vuelta con ustedes. Oh, Ya, estamos de vuelta junto a Daniela. Daniela, acá en la radio Puente Alto. Daniela, cuéntanos, ¿quién eres tú? Para que los amigos que están escuchando sepas. Ah, ya. Soy Daniela Vega, estudiante de periodismo de la Universidad Santo Tomás, puentealtina de corazón. Vivo en la Villa Chiloé y eso, pues, estoy aquí para que me cuente todo sobre la radio, lo que más pueda. Sí. Bueno, la radio, la próxima pregunta que no iba a hacer, ¿cuál era? Ah, la próxima pregunta que le iba a hacer era sobre qué anécdotas te han pasado al cubrir un evento, no sé. Bueno, las típicas. Se te queda la grabadora, llega el momento de grabar y se te acaba la batería del celular, te dan una dirección y el evento era en otra. Vas con un set de preguntas para una persona terminada, la persona no llega. Arde el Amazonas, qué simpático. No, mucha. Esperaste todo el día a una persona y la verdad es que el evento se cambió y no te avisaron. Cosas como esa. O por ejemplo, cuando la radio ha hecho evento, estaba todo listo, pero nos faltaban los micrófonos, no sé, cosas como esa. Anécdotas varias. Todo lo que es la radio, la generación de proyectos en vivo, tiene que ver con eso. Sigamos. ¿Qué implica para una persona, para una futura periodista, Puente Alto? ¿Cuáles son los grandes ejes de trabajo que tiene esta comuna? ¿En qué se debería invertir socialmente? Ah, ahí entramos en un tema súper importante, que es la inversión que tenemos aquí. No hay mucha, ¿no? Encuentro yo. Bueno, en mi zona, allá en los bajos de Mena, siento que falta mucho invertir en la basura o en la educación de los alumnos, de los niños, de los jóvenes. ¿Ya? Creo que hace falta mucho talleres, de reciclaje, ponte. Y eso yo creo que más ayudaría a todo Puente Alto, no solo a la zona ni a los jóvenes, pero aprender eso es esencial. Yo se ha dicho que por años o por mucho tiempo Puente Alto es solamente la parte céntrica y que lugares como Bajos de Mena, donde vives tú, están completamente alejados de la mano de Dios. Por ejemplo, tú tienes un celular y ese es un prepago, ¿verdad? Sí. Para ir a cargar el celular, ¿dónde vas? Tengo que ir a un negocio o caminar 4 cuadras, que es como un servicentro, pero está todo muy alejado, encuentro yo. Por ejemplo, tú que eres estudiante y necesitas leer o informarte constantemente. ¿De internet qué hay allá? ¿Qué tal es? Ah, ya, el internet. Ahí entramos a un tema súper importante porque yo he sufrido por eso. El tema de que no haya cables para la telefonía evita. Se los roban, ¿no? Sí, se los roban. Evitan que yo tenga internet en mi casa. Y la única opción es tener un módem que ni siquiera llega la señal. Entonces, eso afecta mucho al querer aprender o al querer buscar información. Estás en como en internet. Desventaja. Estoy muy en desventaja. Ahora, este tipo de situaciones, por ejemplo, hablemos del adulto mayor que vive en estos lugares, en este lugar. ¿Cómo es la vida del adulto mayor? ¿Hay plaza, hay espacio? Siento yo que el espacio que hay, que son plazas, porque hay, sí, yo no puedo decir que no hay, pero están mal estructuradas, encuentro yo. ¿Cómo eso? Que no hay bancas. Por ejemplo, para el adulto mayor va a una plaza a descansar, a mirar los pajaritos, no sé, pues a sentarse. Y no hay asiento, o sea, hay uno que otro. Y yo creo que más van por el temor de que se juntan muchos cabros a fumar o a tomar, no sé. Entonces, yo al menos no veo que la gente adulta recurra a eso, a ir a su espacio. Más bien, veo yo que ponen sus propios asientos fuera de su cobertizo o patio frontal y se quedan ahí, pues no caminan, no saben nada. Así. Yo creo que hace falta eso. Bueno, ahora nosotros estamos como radio, estamos llegando a tu lugar. ¿Habrá alguien a quien saludar? ¿Algún amigo? ¿Alguna persona? Bueno, saludos, no sé, para los que están escuchando, a mi mamá que me está esperando en algún lugar de acá del centro, y a unos amigos que están, que creo que me están escuchando, así que eso. Y gracias por la invitación. Agradecemos entonces a Daniela que nos vino a visitar, tu experiencia con respecto a haber estado acá en la radio. Una experiencia única, he aprendido mucho de ti y voy a tomar en cuenta todos los datos que me has dado y nada, pues, espero que mucha gente siga escuchando esta radio y que la utilicen como una buena herramienta de información y de respaldo y nada, pues eso. Espero tenerte por acá próximamente. Volver a venir. Con otros temas, con lo que realmente te importe y con lo que sea la mirada de una persona joven, pero con conciencia social frente a lo que estamos viviendo. Y creo que siempre es importante dar la oportunidad a personas que puedan darnos su mirada. Así que las puertas están abiertas. Muchas gracias. Así que ahí vamos a estar en la marcha, en la manifestación. Por allá vamos. Y amigos, nos vamos a la Plaza de Puente Alto, no al Alto Maipo.